programa forma parte della Redux Net. Sean bienvenidos una vez más a una emisión de estas locuras llamadas El Espejo de Momo, Antihora Nacional. Estamos empezando, como siempre, a las 9, los domingos. Les damos la más cordial bienvenida. Esperamos que se diviertan un rato con las locuras que vamos a decir y la música que vamos a poner. Sean, como les decía, bienvenidos. Les agradezco su preferencia y pues bueno, gracias por andar por acá. Como siempre, bueno, si son nuevos en este programa, pues este programa forma parte de lo que se conoce como la RedUxNet. La RedUxNet, pues es un conjunto de orates. Siempre me da risa con esa palabra, pero bueno, es un conjunto de orates, más bien yo diría amigos, compadres, gente con aficiones comunes y en algunas ocasiones pensamientos similares, que nos reunimos pues para formar este grupo conocido como la RedoxNet, en donde bueno pues les ofrecemos diferentes tipos de contenidos, entre los cuales pues bueno están diferentes blogs de diferentes temas, diferentes foros, diferentes programas de radio, como el que están escuchando ustedes en este momento. Y pues bueno, de eso se trata este programa, El Espejo de Momo, producido por un servidor Momo, pues forma parte de la famosa RedoxNet. Entonces, bueno, como les decía antes, bienvenidos, bienvenidos a los nuevos, bienvenidos a los ya veteranos, aunque llevamos pocas emisiones, pero bueno, bienvenidos a los veteranazos y pues les agradecemos. ¿Cómo nos pueden contactar? Pues bueno, ahí viene la letanía, si es que agarren pluma, papel, lápiz, pizarrón, gis, plumón, marcador, Esterbrook, no huelan los pulmones, no es sano para su salud, es un consejo. Se pueden hacer adictos. Pero bueno, el contacto, pues bueno, primero tenemos un correo que es el espejo DM, se escribe el espejo, todo junto, DM, la letra D y la letra M. Para aquellos fans de Depeche Mode saben de a lo que me refiero. Arroba Gmail, ese es el punto com, ese es el correo del espejo de Momo. El Twitter es arroba Wontoy. Wontoy se escribe Wontoy, Wontoy, eso pues el Twitter. Y bueno, obviamente pues, bueno, no tan obvio, ¿verdad? Pero este programa de radio, que luego se convierte en podcast gracias a la maravillosa tecnología que tenemos a la mano, tuvo su origen en un blog. El blog se llama El Espejo de Momo, así nada más. Y la dirección en donde lo pueden encontrar pues es en gualamomo.wordpress.com. Gualamomo se escribe Walamomo punto wordpress.com. Y bueno, como les comentaba, pues a dónde pueden ir a ver el origen de este grupo llamado la RedoxNet. Pues bueno, tenemos una página oficial que se llama RedoxNet, obviamente. Ahí pueden ver lo más reciente que se ha posteado en el grupo, en los blogs del grupo. Entonces la dirección para la RedoxNet es redoxnet.info, así facilito, sin más ni más. También tenemos foros. Estos foros, pues bueno, ahí se podrán encontrar temas tan diversos y variados como los que se les estén ocurriendo ahorita. Y tenemos la dirección de estos foros, pues es prácticamente igual que la RedoxNet, es redoxnet.info, nada más que después le ponen una diagonal y es acompañado de la palabra foros. Y por último tenemos lo que es la radio, que bueno, si ya llegaron a aquí, pues sabrán a lo que la dirección, pero bueno, de todas maneras se los digo a los que llegaron por otro lugar u otras direcciones o otras referencias. La dirección de la radio es radio.reduxnet.info. Entonces, bueno, pues como les comentaba, pues sean bienvenidos a esta nueva emisión. Espero no se aburran, la encuentren divertida o al menos interesante. Y en los demás puntos de contacto, como les comentaba, pues mándenme sus opiniones, sus quejas, sus sugerencias, sus aplausos, sus abucheos. Y pues, ¿por qué no? Hasta alguna aportación sencilla por ahí. Ya vimos la semana pasada que Freddy se aventó una aportación previa al Mundial, que bueno, fue, por decirlo de alguna manera amigable, aplaudido por la concurrencia. No, estuvo muy buena, estuvo su aportación del fútbol, ¿no? Ya veremos más en el futuro. Esperamos, Freddy, échanos en la mano con más aportaciones. La música de hoy pues va a estar un poco entretenida. Vamos a estar poniendo música de los noventas, mediados de la década de los noventas. Toda la música salió de unos compilados que se llaman Now, That's What Call, déjenme leer bien la referencia, es Now, That's What I Call Music. Son varios volúmenes, ya que la música, me estoy basando principalmente en los años 94-96, son los compilados de ese año, aunque no todas las canciones son exactamente de esos 2 años, ¿no? Pero bueno, es la música que estoy poniendo. Primero les puse una canción de Eddie Briquel and the New Bohemians, de un disco que se llama Shooting Rubber Bands at the Stars. Esa es una canción que me gusta de ese disco. Tiene como tres o cuatro rolitas ahí que las pusieron en el radio y pegaron, ¿no? Una de ellas fue la que les puse, que se llama Love Like, déjenme checo bien la referencia porque está cortada aquí. Es Love Like We Do. Esa fue la rola que les puse. Ahorita les voy a poner otra antes de pasar a algo más, y que esta pues es dedicada a los amigos que no están, ¿no? O que están ausentes y que pues que se les extraña, ¿no? Y de hecho la canción es del mismo grupo, de Eddie Briquel and the New Bohemians, que se llama Circle, que es círculo en español. Y después viene una rola, ahora sí, porque las de Eddie Briquel son de el 88, pero luego sí viene una rola con la que inauguramos esto de los Now y de la década de los noventas hacia los 2000s, una canción de Simple Minds que se llama Hypnotized. Entonces, pues vamos a poner esas rolas, y en un momento regreso con ustedes. No me resta más que decirles que, bueno, todo esto, como les comentaba, son ideas mías, son mis propias opiniones, y bueno, se aceptan sugerencias y etcétera, los puntos de contacto que ya mencionamos. Entonces, regreso en un ratito con las noticias. Disfruten la música. Regresamos con esto de las noticias. Hoy las noticias las voy a dividir con partes musicales para hacerlas un poco más digeribles. Entonces, tengan un poco de paciencia. Okay, bueno, primero una noticia extraña que se dio en esta semana y de hecho, bueno, se comentó por ahí en algunos medios y bueno, ha dado vueltas en relación a, regresamos otra vez al caso de la famosa niña Paulette. En este caso, bueno, pues ya la solución, una de las soluciones o una de las digamos, probables soluciones que se le están tratando de dar a este caso fue el resultado de un peritaje que se dio en esta semana. Entonces, lo extraño de todo esto del peritaje es que se está apuntando hacia tres teorías, ¿no? Principalmente estas teorías, bueno, una apunta hacia que había sido un hecho fortuito, se quería validar también si había sido provocado, o que había sido producto de la quema de unos documentos. Entonces, no se habla de qué tipo de documentos, sin embargo, después de, pues bueno, de esta investigación y de todo esto, se llegó a la conclusión de que, bueno, pues sí, había sido causado por la quema de unos documentos. Entonces, bueno, pues ahí el cinismo de la población pues se hace presente y dicen, bueno, de entrada, ¿qué documentos se estaban quemando, no? ¿Y por qué se estaban quemando estos documentos? Pues en plena luz del día, ¿no? Si generalmente esto se hace en lo oscurito y se hace en situaciones no muy claras, ¿no? Entonces, se han manejado un montón de teorías, un montón de especulaciones y bueno, no queda nada claro en y ya la estoy regando porque dije que era el caso Paulette. Mira, por eso se hacen los chismes. Es el caso de la guardería ABC, no es el caso Paulette. Paulette no la quemaron, ni estaba entre los niños de la guardería ABC. No, el peritaje del que les estoy hablando es de la guardería ABC, perdón. Ya me estoy pareciendo por ahí a los excesos periodistas que basan sus noticias en el Twitter. Una disculpa. No, es precisamente fue un peritaje que se dio a raíz de todo este el caso de la guardería ABC. Y sí, pues bueno, la conclusión fue esa, ¿no? Que todo fue provocado por la quema de unos documentos que se dieron a un lado de lo que era la guardería esta famosa, ¿no? Entonces, como les decía, pues bueno, el cinismo de la gente y todo el rollo especulativo que rodea este tipo de casos sin resolver o que no se resuelven de forma clara o que no hay una conclusión clara, pues ahí está, ¿no? Y empiezan pues las especulaciones y entonces empieza a decir que pues qué papeles están quemando y por qué se quemaron esa hora y cuál era todo este rollo, ¿no? Entonces, yo no me voy a meter en esas especulaciones. Si puedo, les podré seguir narrando los resultados de estas investigaciones o a qué conducen, pero pues al final es eso, ¿no? Se quemaron unos papeles en ese momento, a esas horas, que contenían los papeles, quién lo sabe, y para qué se están quemando esas horas, ¿no? Bueno, eso es lo que queda para la reflexión y para la investigación de la gente que se dedica a eso, ¿no? Entonces, pues esperemos que nos den unas conclusiones correctas y no nos quieran ver la cara de tontitos, por no decir otra cosa, al final del día, ¿no? Entonces, bueno, los voy a dejar con una rolita, como les prometí al principio de esta sección. Esta rola es de YouTube, una canción extraña, pero muy acorde a esta noticia. Se llama Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, de obviamente una de las películas de Batman, que preferimos mejor olvidar. Los veo ahorita con otra noticia. Estamos teniendo varios problemas con la aplicación. Se está trabando, pero bueno, parece ser que tampoco le gustó la rolita de YouTube. Entonces me mandó a volar la aplicación. Bueno, pues siguiendo con las noticias, ¿qué creen? Que ya nos echaron para atrás lo del Canon digital. Ya el Canon MX ya no va. Se arrepintió el diputado, que de su nombre no me acuerdo, pero bueno, muchos se acordaron de su mamá cuando se le ocurrió este famoso Canon digital. Ya no va. Afortunadamente reconsideró, y no me pueden ver, pero estoy poniendo entre comillas la palabra reconsideró, que porque tomó en cuenta las preocupaciones de sus ciudadanos y de sus representados. Entonces, ya no quiso pasar más esta modificación que nos iba a hacer pagar un pues una especie de impuesto, una especie de cobro anticipado por cualquier mal uso que hiciéramos de los medios, de pues sí, para grabar cosas y esto, ¿no? Entonces, este famoso Canon pues va para atrás, ¿no? Esa es una de las noticias de la semana. Y bueno, pues todo esto se deriva de, entre comillas, la presión de sus representados. Nunca quisieron ver que estaba mal planteada esta reforma, este famoso canon, porque se iba a cobrar a todo mundo, no importando si se le diera el mal uso a estos elementos, llámese CDs, llámese DVDs, llámese lo que sea, en donde se guardara información digital que pudiera llamársele copia o lo que sea, como usted le llamen, pues no iba a estar ahí, ¿no? Entonces, el planteamiento estuvo mal, se siguen escudando en un modelo de negocio ya añejo, que ya no sirve, que ya no se adecúa a los momentos actuales, que ya deben de reformar ese modelo, no lo han entendido y siguen deseándola, ¿no? Con el mismo modelo de negocio. Entonces, pues deben de cambiar y en base a eso, pues sí, generar leyes, reglamentos y todo lo que se derive de ello para que nosotros como usuarios sepamos qué es lo que está permitido y qué no está permitido, ¿no? Y bajo eso tomar nosotros decisiones de comprar o no comprar, generar negocio para compañías como las que graban o que promueven artistas o que graban sus discos, los estudios de películas, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que le tienen que echar un poco más de coco y no nada más aventar leyes así a lo tonto y en el aire y en las rodillas y hacerlas al aventón y ponerlas, ¿no? Entonces, muy buena la decisión del diputado, aunque extrañamente justificando, ¿no? Que quiere proteger a sus representados. Le han de haber jalado las orejas, le han de haber dicho, estás pero bien orate, pero bueno. Otra de las noticias de esta semana, pues obviamente, pues la inauguración del Mundial por fin ya está, ¿no? Empezó el Mundial de Sudáfrica, llevamos pues prácticamente desde el viernes con partidos allá en tierras africanas. Al menos los partidos que he podido ver han estado interesantes. No tan buenos, porque han sido equipos pues de medio pelo. Ahí el único interesante que fue hoy el equipo alemán, porque ni siquiera Argentina en su partido inaugural estuvo así muy destacado, estuvo de flojera. Y pues Alemania hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Golear a los australianos, pobres australianos, no se veían con mucha idea, pero les metieron cuatro pepinos, como dicen por ahí. Entonces, pues a ver cómo se va dando ahorita que ya empiecen a debutar las selecciones fuertes. Como les decía, bueno, ya debutó Argentina, ya debutó Alemania, pues todavía faltan Brasil y no sé, Holanda, Italia, y todas esas grandes potencias, ¿no? Ahorita nada más ha ganado, curiosamente, Ghana, ganó su partido y pues bien, se vieron bien. Nigeria, yo creo que pudiera haber empatado con los argentinos, pero pues no se les dio. Ahí el portero lo salvó de una goliza. Ahí por lo menos Messi se frustró un ratito con ese portero de Nigeria y pues ya está. Por ahí me están reclamando que también España es una de las escuadras importantes, ¿sí? Efectivamente, de hecho es una de las que está como favoritas para llevarse el mundial, ¿no? Junto con, yo creería que, pues Inglaterra no se ve tan bien, porque también fue otra de las que debutó de las fuertes zonas, pero no se vio tan bien. Entonces, pues habrá que ver, ¿no? Cómo se va desenvolviendo todo esto. Bueno. Los voy a dejar con otra rola, esperemos que este sí le guste a la aplicacioncita y no se me vaya a trabar. Es con este grupo de Cranberries. La canción se llama Ode to My Family. Regreso con unas noticias de tipo tecnológicas, si se le pudiera llamar así. Y pues para pasar a las siguientes secciones, ¿sale? Regreso en unos 4 minutitos. Y andamos de regreso por acá, después de escuchar a la famosa Dolores O'Riordan y los Cranberries. Y bueno, pues las dos noticias que les tenía en el área tecnológica son, una, muy interesante, regresó una sonda japonesa que se llama, por aquí tengo el nombre, se llama Hayabusa o Hayabusa. Esta sonda fue enviada hacia el cinturón de asteroides a colectar de un asteroide en específico. No tengo bien el dato del el número del asteroide porque ya ven que se manejan por números el cinturón, los asteroides que están en el cinturón de asteroides, valga la redundancia. Entonces fue a recoger muestras de polvo del asteroide. ¿Para qué querían? ¿Para qué quieren ese polvo? Pues bueno, van a hacer diferentes estudios de este polvo y ver, pues bueno, qué efectos ha tenido ahora sí que valga el universo en el asteroide, ¿no? Por dónde ha pasado y todo esto, cuál es la composición de ese polvo, ¿no? Y en base a eso, pues bueno, van a determinar diferentes circunstancias del famoso asteroide, ¿no? Y bueno, de ahí van a derivar muchísimas cosas. Lo curioso es que en teoría esta sonda tenía que regresar a la Tierra por ahí del 2007, pero parece ser que se descompuso algo en los motores de la sondita famosa y entonces no pudieron hacer nada hasta este año, ¿no? Entonces la sonda cayó por ahí en Australia, y entonces bueno, pues se desintegró la sonda a la entrada a la atmósfera. Por el proceso de ahora sí que de aterrizaje tan crítico, pues las temperaturas son enormes, entonces bueno, pero estaba diseñado para eso, entonces lo que rescataron pues es un pedazo, una parte de la sonda en donde vienen esas muestras precisamente, y bueno, las van a enviar a Japón, ya deben estar ahorita en camino para allá. Entonces, bueno, pues es una noticia curiosa, ¿no? Y un poco extraña y bastante geek en ese sentido. Y bueno, la segunda y última noticia que les tengo el día de hoy en esta emisión es que Telmex se ha comprometido ya a poner en todos los sitios públicos una velocidad de hasta 5 megabits por segundo, y esto parece comercial de márquese, o márquele, o llámele, o quién sabe cómo dice el gordo de la tele. No, prácticamente se los quiero comentar porque, bueno, pues hay gente allá afuera, ¿no?, que se conecta en sitios públicos y que utiliza esas redes públicas o accesos públicos o hotspots, como se les conoce. Entonces, bueno, pues ya pueden bajar sus partidos del mundial en vivo. Y ahorita me están odiando mis escuchas en este instante que no son futboleros. No, es una broma. Bueno, sí sirve en la cantidad de megas, pero bueno, ya Telmex se comprometió para esto, ¿no? Y como les comentaba, no sé si en el blog o en algún otro de los foros, también es uno de los planes que tiene Telmex para fin de año. Ya parezco vocero de Telmex, pero bueno, es bueno saberlo, ¿no? Tiene planes de incrementar su capacidad de banda ancha hasta los 10 megabits por segundo. Entonces, pues se pone interesante porque, bueno, se está abriendo este ancho de banda que, bueno, ahorita es muy chiquito porque, bueno, comparados con otros países, estamos todavía en pañales, aunque, bueno, con velocidades de, y ustedes lo saben, ¿no?, de 1, 2, 3 megas, pues bueno, se pueden hacer muchas cosas interesantes como transmitir este programa de radio y los demás que pasan por la red Usenet. Entonces, pero vamos, o sea, se pueden hacer cosas en el sentido del famoso streaming, ¿no?, que es parte de lo que estamos haciendo ahorita, pero es muy muy interesante, ¿no?, porque se expanden las posibilidades de qué cosas hacer en la red, no nada más estar chateando o no nada más estar ahí contestando correitos, ¿no?, sino cosas más o aplicaciones un poco más pesadas. Entonces, bueno, esperemos que sirva de algo. Les digo, ya hay 5 megabits por segundo en lugares públicos, gracias a la red Telmex, señor Lim, gracias. Y obviamente, pues esto ya estaba en residenciales y todo esto, porque, bueno, es una de las banderas que manejaron curiosamente, entre comillas, antes del mundial, ¿no? Pues para que uno tuviera acceso a en su oficina los partidos del mundial, ¿no? Entonces, no sé, no dan paso sin huarache estos señores. Pues bueno, pues bien, esas son todas las noticias que les tengo el día de hoy. Los voy a dejar con una canción de un grupo que se llama The Cardigans. De hecho, yo creo que es la primera con la que se dieron a conocer así a nivel masivo, porque obviamente, pues bueno, deben de tener algunas otras canciones previas, pero bueno, esta es la que les dio el paso para que se fueran conocidos. El grupo, como les decía, se llama The Cardigans y la canción se llama Carnival. Y regresamos con los eventos. Federación RedoxNet. Checa el blog oficial. Compuerta12.com. We pick up the trash. Might hurt your reputation. Mind if I join you? This is not a request. And now you're here. Miskatonic. The only way to operate out here is by fear. They hit, I hit harder. Very creative. Miskatonic. El show oficial del noveno arte. I am the one constant, unassailable force against their chaos. And you made them forget that. Give them time. Miskatonic. Miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. You are now a Green Lantern, one of the protectors of the Miskatonic. Use the ring wisely. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.redoxnet.info. I've asked Ganta to lead us in our pledge. If you don't mind, Apa Aliapsa, I'd like to give that privilege to our newest lantern. Gilberto Cárdenas. Gilberto Cárdenas. Mientos. Pues bien, estamos de regreso con la sección de eventos. Y bueno, como ya han oído en otras ocasiones, pues la sección de eventos damos algunas sugerencias y platicamos de algunas cosas que su servidor ya ha visto. Entonces, generalmente muy muy enfocado al cine. Adoro el cine. Y generalmente el comercial. Sí, no he visto mucho cine del llamado cine de arte. Abúchenme. Yeah. Bueno, en fin, sí hay muy buenas películas, no niego, he visto algunas, tampoco lo niego, pero generalmente, bueno, pues el más asequible es el comercialote, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido van las recomendaciones y pues empezamos con una que se llama, aquí le pusieron Entre Hermanos, en inglés es Brothers, que bueno, significa hermanos, el entre, pues se los da la trama de la película. Es una película interesante porque trata la vida de una familia que prácticamente es una típica familia norteamericana que pues se dedica a la guerra. Entonces, bueno, pues el papá fue soldado en alguna guerra y uno de los hermanos se dedica a lo mismo, ¿no? Está en la guerra. El otro hermano, pues bueno, no es así como que una perita en dulce, no se dedica a la guerra, se dedica a sus propias ondas. Y entonces, bueno, pues es prácticamente la oveja negra de la familia. Sucede un evento y lo dan por muerto, no estoy spoileando a nadie, al hermano, al hermano soldado, y entonces, bueno, se empiezan a desatar situaciones entre la familia del hermano muerto con el hermano oveja negra, por decirlo así. Entonces, bueno, se dan ciertas situaciones interesantes y pues el clímax está muy bueno. Es altamente recomendable, es entretenida. Si la pueden ver en el cine, pues es uno de los estrenos de esta semana así más, digamos, importantes en el sentido comercial. Es recomendable. Es hasta cierto punto agobiante, tiene muy buenas actuaciones, está Tobey Maguire, bueno, ustedes lo vieron como el Hombre Araña, o Peter Parker, está también este hombre Gyllenhaal, con el apellido super extraño, que no se lo voy a deletrear porque es un trabalenguas, pero bueno, está este cuate, que salió en El Príncipe de Persia, y bueno, ha estado en un montón de películas también, es uno de los hermanos, sale Natalie Portman, que bueno, creo que todos los que me están oyendo saben quién es Natalie Portman. ¿Y quién más sale? Sale un actor, ahorita no me acuerdo su nombre y se me fue el nombre, pero salió en una película que se llama The Rise of, que era una película donde se cuenta la historia de los primeros astronautas del programa Gemini de los Estados Unidos. Él hacía de Chuck Yeager. Chuck Yeager fue el cuate que rompió la barrera del sonido por primera vez en un avión X-11. Por ahí googleenlo en internet o búsquenlo en Wikipedia. Es interesante. Y bueno, si pueden ver The Rise of, es altamente recomendable. Está muy curiosa, ¿no? Porque tiene muy, muy buenos actores y está muy, muy divertida, ¿no? Entonces, pues, si les gusta el rollo de los astronautas, pues está padre. Bueno, me desvié un poco del tema. Entonces, bueno, sale el sector como el papá de estos chavos. Entonces, está muy interesante la película. Luego, otra que se estrenó es, esta es la clásica película, y ya están oyendo que ya me estoy quejando, pero es la clásica película de humor adolescente, que se llama Niñas Bien. No tiene nada que ver con el libro de Guadalupe Loaiza, tampoco tiene nada que ver con la película que hicieron aquí en México, en donde sale la niña esta de Amarte Duele, Marta Higareda. No es un remake de esa, es una película que se trata de una escuela en Estados Unidos que es un desastre, y pues alguien se propone rescatarla. Entonces, bueno, ya sabrán, típico humor adolescente, o como diríamos por ahí en el Twitter, para los aborrecentes, ¿no? Entonces, bueno, si les laten ese tipo de películas, pues Vean. Hasta se me traba el tibocho. Otra de las películas que se estrenaron esta semana también es una que se llama Permiso para Matar. Esta yo tengo ganas de verla, esta sí no la he visto, ni tampoco la de Niñas Bien, conste. Pero esta, la de Permiso para Matar, es la historia de tres diferentes policías que trabajan en un mismo precinto en Estados Unidos. Y bueno, cada uno tiene su historia particular. Se ve interesante, tiene buenos actores. Sale Richard Gere, sale este señor Cheadle, que salió como... Los que me están oyendo saben de que salió en Iron Man. Y... se me olvidó el otro, creo que sí, Ethan Hawke. El otro policía. No me acuerdo, creo que sí era Ethan Hawke. Bueno, son ellos tres, tienen historias completamente diferentes, sus personajes son completamente diferentes, pero al final se entrelazan, ¿no? Entonces es una película que yo creo que puede resultar interesante, si les gusta el género, ¿no? Bueno, en este bloque de eventos, les platico acerca de, otra película que se llama Brigada A. Es aquí le pusieron Los Magníficos. Y esta es una película que se basa en una serie de televisión de los 80s que se llamaba The A-Team. Entonces, me gustaría decir que está divertida. No creo que sea la película que va a cambiar sus vidas, pero bueno, si quieren váyanla a ver, tiene hay dos, tres buenos actores, pero no creo que dé de mucho. Entonces pues bueno, espero que esté entretenida. No sé, tiene unas secuencias de acción ahí que salen en el trailer que se ven interesantonas. Entonces bueno, yo creo que solo por eso valdría la pena, ¿no? Entonces, no soy muy fan de las películas que se derivan de programas de televisión ochenteros o setenteros, ¿no? Entonces, en fin. Bueno, los voy a dejar con una rolita. Regreso con más eventos porque hoy sí hubo carnita en los eventos. Entonces, regreso con otras dos películas y un evento para los rockeros y heavy metaleros de corazón. ¿Sale? Los dejo con una película. Sí, claro, ¿cómo van a ver una película por audio, verdad? Está interesante el experimento, pero no, todavía no llegamos a eso. Es una canción de un grupo que se llama Wet Wet Wet. Sí, es una boy band, yo lo sé, pero es representativo de los 90s, mediados de los 90s. La canción se llama Ulysses. Entonces los dejo con estos señores de Wet Wet Wet y regreso. Funny how I didn't notice. Here we go again, finding things we never win. It seems our love was standing still. Ooh, I'm sorry now. It's funny how. Love. para ese que no le está gustando la selección musical a la aplicación del radio porque me está tronando en cada rola. Entonces, bueno, ténganme paciencia, por favor, pero aquí andamos de regreso. Entonces les decía, también dentro de los eventos, estuvo nutrido los estrenos de películas. Una interesante, tampoco la he visto, de hecho el resto de las cosas no las he visto de estos eventos que les estoy platicando, aunque esto sí se los recomiendo, es una película que se llama La Última Estación o The Last Station. Se relata prácticamente los últimos días de la vida de el escritor León Tolstoy y todos los tejes y manejes que se dan entre su esposa y su secretario, que ambos están peleando ahí por tener ahora sí que los derechos de su obra, ¿no? Entonces, bueno, se hace una historia ahí interesante de pudiéramos decir de intrigas y misterios y todo esto, en los que se ven envueltos pues varios personajes chistosos, ¿no? Entonces, tiene muy buenos actores, está Christopher Plummer, está Helen Mirren, está Paul Giamatti y está este muchacho McAvoy que salió en la de Wanted, creo que se llamaba la película donde sale que es como que hijo de un asesino y que no sabía, y donde disparan balas así que le dan la vuelta a la persona, ¿no? Creo que sí es Wanted, se llama la película. Entonces, bueno, pues se ve interesante, digna de verse. Estuvo nominada por ahí a, creo que 2 Globos de Oro, o los ganó, no recuerdo bien. Y también Helen Mirren estuvo nominada por ahí, creo que al Oscar, por esta. Entonces, pues está bien. Interesantona. Entonces, si tienen chance de verla, pues vayan a verla. Otra que viene es una cosa bastante curiosa. Es una película mexicana que se llama Naco es Chido. El nombre, bueno, pues ese es medio ecléctico, pero se trata básicamente de una película donde trata de reflejar qué demonios pasó con el grupo de rock Botellita de Jerez. Entonces, todo se desencadena porque unos chavos que estaban grabando un video se encuentran lo que parece ser la última grabación del grupo, ¿no? Entonces, de ahí se desencadena toda la película, ¿no? Entonces, la gente va a buscar a los 3 miembros de la banda y ya saben que están inspirados, ¿no? Entonces, bueno, tocaron hasta en la azotea de mi casa, ¿no? Casi, casi. Entonces, pues está tarraronga la película, pero pues promete estar divertida, ¿no? Porque después están bien orates, y están bien orates. Entonces, si tienen chance de ver el trailer, por ahí anda rondando el internet, entonces se ve que está locuaz la película, ¿no? Entonces, muy chistosa, por lo menos. Y el último evento que tengo para ustedes el día de hoy es un concierto. Pero es un concierto curioso porque reunieron a 4 bandas de heavy metal, que bueno, Metallica ya heavy metal, y ya se me van a desconectar todos los oyentes, pues como que ya es más popero que heavy metal, pero bueno, va a estar tocando Metallica, Slayer, Megadeth y Anthrax en un concierto, pero lo curioso es que no va a ser en vivo, sino más bien va a ser como en directo, ¿no? Van a estar transmitiendo en unas pantallas de alta definición ahí en el Auditorio Nacional el 22 de junio a las 7 de la noche y pues se ve que va a estar más o menos, ¿no? Entonces es una experiencia única, de hecho lo han estado haciendo con me parece que fue el Ballet Bolshoi o algo así, estuvieron transmitiendo y aparte ópera y varias cosas interesantes ahí en el auditorio. Entonces en esta ocasión le toca al heavy metal, 22 de junio, si tienen chance aquí en la Ciudad de México, 22 de junio a las 7 horas. Los boletos se ve que están pues más o menos porque van desde 72 pesitos que es hasta Casa del Perico, o sea hasta arriba, ahí subándole el coco al auditorio. Y en la parte de preferente o palcos, pues están en 311 los boletitos, ¿no? Entonces, bueno, si tienen un chance, pues dense una vuelta por acá. Y pues así está en este concierto que está curioso. por si se dieron cuenta, ya rebasamos las 10 de la noche y todavía me falta un cacho de programa. Entonces, ahí una disculpa a Charo Fernández y a su compadre, que siempre se me olvida el nombre, y porque le estoy probando algo de auditorio. Espero que por lo menos Mouse esté oyendo esto por fin. Bueno, pues los dejo con otra rolita, una rola de Radiohead que se llama High and Dry, un poco cambiando la dinámica de la música que les había puesto después de ponerles Wet Wet Wet, que es una boy band. Se me olvidó decirles que apagaran sus encendedores. Ahí los estoy viendo. Son boy band fans de closet, no se hagan. Bueno, les pongo esta rolita de Radiohead y si no se me vuelve a colgar este changarro, ahorita regreso con el rinconcito, ¿sale? Nos oímos en un ratito. Pues esta sección del día de hoy va a estar un poco pesadona. Y digo pesadona porque vienen dos puntos por primera vez en esta sección del rinconcito. Una que es bastante seria y otra que es algo seria, pero es muy mundana, ¿no? Entonces, bueno, primero vamos con lo serio, serio. y bueno, a lo que me refiero es a todo el clima y la situación de violencia y valegorrismo. Ahí están otra vez los de la RAE revolcándose, que se está dando en muchos puntos y muchas ciudades del país. Y esto a raíz de diversos grupos que están tomando ciertas ciudades, como lo comentaba, como cotos de poder. Entonces están peleando esas plazas, ¿no? Y esos centros, y están disputándolos. Entonces el gobierno hace ciertas maniobras tratando de pues de bloquearlos, ¿no? Y tratar de meterlos al orden, y hacen un caos, ¿no? El caso más claro pues fue esta semana, ¿no? Y sorry, digo, yo sé que los noticieros están atascados de este tipo de noticias, pero es increíble, ¿no? Cierran las calles y las avenidas en una ciudad pues tan importante como lo es Monterrey, ¿no? Y sucede el caos, ¿no? Entonces, y hay imágenes tan impresionantes como las que se publicaron en el norte de Monterrey, ¿no? El Norte es un periódico, para los que no lo conocen, que se publica en Monterrey y en... Pues yo lo he visto en Monterrey, pero me imagino que en varios puntos de la parte norte del país. Es una publicación del grupo Reforma, que publica el diario Reforma aquí en la Ciudad de México. Y en una foto donde se ve que va una patrulla sobre una avenida importante en Monterrey, no me recuerdo ahorita cuál, y al notar que los cuates que tienen cerradas esa calle traen armas de no se alcanza a distinguir bien en la foto, pero parece que es de grueso calibre, se dan la media vuelta y se regresan, ¿no? Se dan la vuelta en U y vámonos a correr, ¿no? Y era la policía del estado, ¿no? Entonces, ¿cómo les explico, no? O sea, el grado de frustración, ¿no? Digo, yo no vivo en Monterrey, pero pues uno no puede más que hacerse solidario con la gente que vive allá, ¿no? Y decir, oye, pues qué demonios está pasando, ¿no? O sea, ¿por qué la gente que se dedica al orden no pone un orden y ya les pone un hasta aquí estos tipos, ¿no? Yo sé, y sería muy ingenuo de mi parte pensar lo contrario, que es una cosa sencilla, ¿no? Y fácil, y que se arregla en dos patadas, ¿no? No me quiero ver como el presidente que iba a arreglar la cosa en 15 minutos, no. Pero, híjole, no quiero omitir mi cinismo aquí, pero pues vamos, que lo arreglen, ¿no? Si están coludidos con ellos, pues bueno, que dejen de estarlo, ¿no? O sea, porque de alguna manera, pues, nosotros como población pusimos a los gobernantes ahí, y pues ellos tienen que hacer su chamba, ¿no? Y la policía, pues, a defender a la gente, o a protegerla, o a poner el orden, ¿no? Pues para eso están, es su función primaria, ¿no? Entonces, eso de darse la media vuelta, pues sí, a lo mejor, digo, si yo fuera un policía que no estuviera armado como estos cuates, ¿no? Que se dedican a cerrar las calles, pues sí me daría miedo realmente, ¿no? Pero pues al final es mi chamba, ¿no? Entonces, pues yo, mi obligación sería en ese caso exigirle a mis superiores, ¿no? Y pues denos equipo para enfrentarnos a estos animales y o estos individuos, ¿no? Entonces, no sé. O sea, como que es muy extraordinaria la situación que se está viviendo en esta ciudad, Monterrey, una de las ciudades más importantes, pues el clásico triángulo, ¿no? Monterrey, Guadalajara, México, Ciudad de México, perdón. ¿Qué está pasando? No podemos seguir así. Es frustrante. Pero bueno, no me quiero poner muy regañón ni muy moralino, pero sí es desesperante, ¿no? Entonces, pues ya vienen para acá, entonces pues, y me refiero a la Ciudad de México, entonces pues sí se va a poner de a peso, ¿no? Y es preocupante, pues, por

pues ya estamos una vez de vuelta por acá. Ay, pues es inevitable en esta sección del rinconcito no hablar del mundial. Y como les decía, esta parte es más mundana que la primera, porque bueno, tengo varias quejas y por ahí me podrán o no apoyar. Pero una de las primeras quejas es, híjole, me ha tocado oír las narraciones de ambas televisoras y, por favor, los nombres, por favor, los nombres. Pregúntenle a alguien cómo se pronuncian los nombres. Es increíble, increíble que a un cuate que se apellida, por ejemplo, Wesley, le digan Wesley. O sea, no puede ser. Se oye hasta feo. O sea, ¿cómo Wesley? O sea, es Wesley. Así se pronuncia. Entonces, lo que termina con L-E-Y se pronuncia Lee. O sea, tráguense la E. O sea, no la pronuncien. Es prácticamente muda. Es Wesley, no Wesley. Entonces, bueno, ahí ni a qué televisora irle. O sea, está del Ultranau. Si alguno de ustedes tiene televisión por paga, no sé en Cablevisión o en Dish cómo está el asunto, pero lo que es en la parte de Sky, ahí se vieron un poco consentidores, si lo quieren ver así, y hay la opción de meter diferentes formatos de audio. Uno es una transmisión. No estoy seguro porque Sky originalmente, tengo entendido que es una empresa de Inglaterra. No estoy muy seguro, pero creo que son los orígenes de Sky. Entonces, curiosamente en los partidos de fútbol le meten un audio en inglés, pero es un inglés británico. Entonces, los narradores de los partidos en inglés de Inglaterra, son muy parcos al hablar, son muy, no sé, a lo mejor a alguna gente le gusta, ¿no?, ese tipo de narración, no es tan, bueno, es que quién sabe, no hay ni por quién irse, pero bueno, no son tan dinámicos como los narradores de aquí de México, ¿no? Y no estoy hablando en especial de algún narrador, ¿no? Cada uno tiene su estilo y cada uno tiene sus frases hechas y palabrejas y tonterías, ¿no? Entonces, bueno, pero son muy parcos, entonces la narración se hace un poco lenta. Bueno, hay gente que le puede gustar eso, entonces tienen esa opción. Luego está la opción del español normal, ¿no? Que es pues la narración, en este caso, bueno, pues al ser Sky, pues es narración de Televisa, ¿no? Están los narradores de Televisa y bueno, pues ahí les puede tocar el narrador que ustedes gusten y manden, ¿no? Ahí está. Y hay otro, dos botones que son interesantes. Yo no llego a tanta tecnología, hay una opción de audio digital, no sé qué tanta sea la diferencia, pero bueno, existe, entonces bueno, es la misma narración en español, nada más que entre comillas sale la señal en formato digital. Yo me imagino, presupongo que ha de ser de una mayor calidad, entonces bueno, existe la opción. Y hay una cuarta, que esa, el otro día comentando por ahí en Twitter y en otros foros, pues le va a encantar a la gente que a lo mejor no es tan futbolera y que le fastidia estar oyendo las narraciones, es nada más pone el sonido ambiental del estadio. Entonces, cero narración, uno ve nada más monitos corriendo por aquí, corriendo por allá, pelota por aquí, pelota por allá, árbitro corriendo por aquí, los de las banderitas levantándolas en las diferentes situaciones que se derivan del partido, pero el sonido es de los gritos en el estadio, las trompetas o las, ¿cómo les llaman allá en Sudáfrica? Ahorita se me fue, pero bueno, por ahí me van a, bueno, en fin, ¿no? O sea, es el sonido ambiental. Eso está curioso y es interesante, es una opción interesante. Entonces, bueno, la tecnología ahí ayudando a la gente, ¿no? Pues es interesante. Y la tercera parte, así bis, pero que también es mundana, es un comentario a raíz de unas cápsulas que está presentando, creo que es Televisa, que las está realizando Diego Luna. Y Hace rato andaba haciendo la ronda en internet y me encontré con ese caso y uno las había visto. Bueno, había visto una, creo, y empezada y como que dije, ah, no, esto no se me hace chistoso. Porque son cápsulas animadas de unos personajes ahí que parece como una especie político y hay un mono ahí que parece ser el estereotipo de un indígena al que el político le dice negro y el político yo no sé cómo se llama, pero bueno, el caso es que veas en el viaje a Sudáfrica, ¿no? Y entonces una de las cosas que estaban quejando es una y les doy toda la razón porque se meten con un símbolo de Sudáfrica, que es en este caso Nelson Mandela, ¿no? Entonces lo tratan así como un negro, ¿no? Porque hasta lo trata de sobornar y no sé, o sea, como que vamos. Diego Luna salió por ahí defendiendo ya su cápsula y diciendo, no, pues es que es una sátira y entiendan y no sé qué. Pero hay cosas que son chistosas, hay cosas que son sátiras, pero hay cosas que, vamos, no me quiero ver moralino y esto, pero que son políticamente correctas, ¿no? Mandela rebasa muchas cosas en Sudáfrica, es prácticamente, haciendo una comparación, y ahorita me la van a rayar algunos de los escuchas, pero bueno, sorry, pero hago esa analogía así casi como Papá Dios, ¿no? Aquí en México, o la Virgen, ¿no? Casi, digo, no estoy diciendo que Mandela sea una deidad, pero raya en eso, ¿no? En Sudáfrica. Entonces, un personaje muy importante en la historia de Sudáfrica, como lo quieran gusten y mandes, digo, no es un santo ni mucho menos, pero es toda una figura, entonces, y es una figura que representa muchísimo en Sudáfrica. Entonces, que se anda metiendo este cuate con esas ondas y faltándole el respeto en esa forma, como que no está bien. Entonces, yo no lo veo bien, ¿no? A lo mejor a ustedes les pareció chistosa la cápsula, etcétera. A mí no me pareció una chistosa, y por lo tanto no tiene el sello de aprobación del Espejo de Momo. Por eso está en el rinconcito. Entonces, bueno, pues ya dejando la moralina, los voy a dejar con una rola adicional. Me falta por ahí una sección, más rolitas, y la sección final, yo creo que sí llegamos a las 11, yo creo que esa es la idea, unas 2 horas de programa. Entonces, bueno, les voy a dejar con una rola divertida de un grupo que se llama Supergrass. Estos cuates tuvieron, pues yo los llamaría como One Hit Wonder, porque después sacaron otro disco, después del disco en donde sale esta canción que se llama All Right. Esta canción es la clásica canción divertida, casi de verano, así para pasársela bien y divertido. Entonces bueno, se las dejo para que la escuchen, ustedes se acordarán de ella, y pues ahorita nos vemos con una sección de Generales Redux, ¿sale? Nos vemos ahorita. Greetings, my friend. We are all interested in the future, for that is where you and I are going to spend the rest of our lives. ¿Qué dijo? Transmitiendo desde algún lugar en el futuro. Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente. Generales. Pues bien, ya andamos de vuelta otra vez por acá, con una segunda sección de generales. Esta casi siempre la pongo al principio como parte de la bienvenida, pero bueno, estamos haciendo algunos cambiecillos por ahí en el formato. Entonces, como parte de estos generales, les quiero platicar acerca de algunos libros que he estado leyendo y que, bueno, ya hicimos alguna referencia en el blog del Espejo. Son tres libros. Uno se llama The Ghost Rider. Bueno, le cambiaron el nombre porque originalmente se había publicado como The Ghost. Y este libro, bueno, prácticamente se trata de la historia de un cuate que hace o reemplaza a otro escritor fantasma, que es la traducción de Ghost Rider. Y que se va a dedicar a escribir las memorias o la biografía de un ex primer ministro de la Gran Bretaña. Entonces, bueno, se empiezan a descubrir ciertas cosas, empieza él a ver algunas cosas extrañas en la vida de este ex primer ministro, y empiezan a ver varias cosas que lo hacen hasta temer por su vida. Entonces es un buen libro, está interesante, está entretenido. Fue escrito por Robert Harris, que, bueno, entre sus obras anteriores está la de Fatherland. Si han oído hablar de ella, Fatherland se trata de un si hubiera, en este caso, qué pasaría o qué hubiera pasado si los alemanes hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y qué pasa, creo que 30 años después, ¿no? Entonces, es un escritor que yo no conocía hasta este libro. De hecho, parte de este libro se hizo una adaptación para una película que se llama The Ghost Rider, que dirige Roman Polanski, y que, bueno, van a actúan pues buenos actores como es ahorita les digo, porque no tengo aquí en la mano, Ewan McGregor, por ejemplo, y Pierce Brosnan. Entonces, pues se ve que va a estar divertida la película, y si está cercanamente buena lo que es el libro, pues se van a divertir. Entonces, echen un ojito, ahí lo pueden conseguir en la tienda de los búhos, por ahí todavía lo tienen. Está desafortunadamente en inglés, no lo he visto en español. Y también, bueno, otro libro que terminé hace poquito es uno de Michael Crichton, que de hecho es el último libro que escribió Michael Crichton. Se lo encontraron por ahí en una gaveta de sus cosas, sus herederos. Entonces, bueno, procedieron a la publicación del manuscrito. Estaba prácticamente terminado. Este manuscrito se llama Pirate Latitudes, que, bueno, traducido sería como algo así como la zona pirata o el área pirata o algo así. Pero bueno, esta historia es la historia de un capitán de un barco. El capitán se llama Charles Hunter, y es el capitán de un barco que se llama el Cassandra, ¿no? Y bueno, la historia básicamente relata la aventura que tiene este cuate al tratar de atrapar un galeón español, y pues todas las aventuras que derivan de esto, ¿no? Estos marineros zarpan de lo que conocemos hoy como Jamaica, en una de una ciudad que se llama Port Royal. Entonces, pues está divertido. No es el clásico Christian de últimos tiempos, así de el agorero de las nuevas tecnologías, ni que nos va a cargar el payaso por las tecnologías. Este libro está, pues, ahora sí que ambientado en los años 1600. Entonces, pues es una situación completamente diferente a la que venían narrando en sus últimos libros, ¿no? Entonces, está bueno, está sencillito. Se lo pueden echar en un fin de semana, yo creo. No tiene tantas hojas. Son 312 hojas, entonces está fácil de digerir, ¿no? este librito. Luego también le estoy echando un ojo, lo acabo de empezar apenas esta semana, de un cuate que se llama Macario Schettino. Este es un libro de historia, básicamente. Se llama 100 años de confusión, México en el siglo XX. Y pues bueno, la tesis de este libro es algo divertido y que puede colorear de rojo sus cachetes, porque narra, la tesis, como les decía, es básicamente la revolución no es como nos las pintaron, ¿no? Y cuáles son los efectos y cómo los hemos vivido a través de los años, ¿no? Entonces, narra o trata de clarificar exactamente qué fue lo que pasó en esos años que se consideran como la revolución. De hecho, hasta donde voy, narra que no fue una, sino varias revoluciones en ese periodo de tiempo que prácticamente va del 1910 hasta prácticamente 1938. Entonces, pues está interesantón, está divertido hasta ahorita. Entonces, se los recomiendo. También lo consiguen ahí en la tienda de los búhos. Este está en español. Entonces, pues bueno, están divertidos. Y por otro lado, pues bueno, atendiéndonos un poco a la memoria, allá ando jugando un poquito. Para aquellos que les gustan los videojuegos, estoy jugando por primera vez el Knights of Old Republic, el famoso KOTOR, porque yo tenía la versión 2, no lo había jugado en la versión 1, entonces le estoy echando un ojo porque acabo de habilitar mi no tan vieja, aunque sí en años, pero no tan usada, debería decirlo, mi consola de Xbox, la original. Entonces, pues de ahí le estoy echando un ojo al famoso KOTOR. Entonces, pues se ve que está igual de divertido que la parte 2, aunque los controles están un poquito diferentes, pero bueno, muy muy divertido. ¿Qué más? Pues básicamente eso es lo que tengo en esta parte del programa. Los dejo con dos rolitas, una de Edwin Collins que se llama A Girl Like You, y otra de un grupo que se llama Blur, que se la canción se llama Country House. Bueno, no les cuento la historia porque si no lo voy a hacer demasiado largo. Entonces los dejo con estas dos rolitas y regreso para las notas finales y despedir el programa. ¿Sale? Los oigo en un momento. Song from days of yore. Básicamente para... es el segundo básicamente que digo, creo. Para despedir el programa, no sin antes agradecerle su atención, su amable atención en estas ya prácticamente 2 horas de programa. Ahora sí que les dimos guerra a los de la hora nacional. Obviamente una disculpa. Pero es el objetivo fin de este programa. Vimos un montón de cosas, hablamos de un montón de cosas, escuchamos mucha música y pues esperemos que, o espero que se le hayan pasado a gusto, divertido, que les haya gustado la música, los temas que vimos, espero su retroalimentación y pues bueno, porque a eso nos debemos, ¿no? A la retroalimentación de los escuchas. Entonces, los que nos oyen tanto en vivo como en la versión de podcast, pues bueno, a ustedes nos debemos y pues para eso andamos aquí. Entonces, antes de dejarlos con la rolita de despedida y pues ya prácticamente cerrar el programa, les recomiendo como siempre los programas de la alineación de del Redux Radio. Que si todo sale bien y no hay ningún problema, el día de mañana transmite el Murex, el Huevonauta, en vivo, a las 9 de la noche, por esta misma frecuencia. Al parecer este martes les tenemos una sorpresa porque ya arranca el programa de la Jolonet. Creo que también es a las 9. Si no, por ahí verifiquen sus twitters o sus direcciones de correo, bueno, no direcciones, su correo, perdón, para ver a qué hora exactamente se transmite. Obviamente el miércoles, como ya lo oyeron en el promo, se transmite Miskatonic a las 10 de la noche con el Well Hill de Compuerta 12. Entonces, pues se los encargo. Los programas de esta frecuencia. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Ahora sí, como decían por ahí, mismo día, misma hora y mismo canal. Saludos y pues hoy los dejo con esta rola de el grupo James. Se llama She's a Star. Nos vemos la próxima y pues gracias por haberme escuchado y aguantar mis loqueras. Bye. We'll be right back. programa forma parte de la Redux Network.